Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y como les dije el día de ayer, hoy iba a cambiar un poco el horario para el programa y pues hoy lo inicio a las 8 de la mañana, solo por este día. O tal vez cada 15 días va a ser así, ¿ok? Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 33, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 3% de que caigan precipitaciones el día de hoy. De hecho, ahorita está el sol muy bonito, alumbrándonos a todos. El día de mañana, sábado, también la probabilidad es de 3% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 60, mínimas de 43. Para el día domingo se esperan máximas de 62, mínimas de 49, con probabilidad de un 60%, 67% de que caigan precipitaciones. Casi nunca habíamos dicho de probabilidades y pues así, ¿no? Impares. Siempre eran números pares. Hoy las probabilidades están muy raras. 3%, 67%. Siempre las redondeaban, ¿no? Un 60%, un 70%, un 65%. Pero bueno, así está. El día lunes se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 42, con probabilidad también de que caigan lloviznas y 66% de probabilidad. El próximo martes, máximas de 63, mínimas de 44, con probabilidad de un 52% de que caigan lloviznas también. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues sí, así se van a mantener la próxima semana, van a descender un poco. Vamos a tener máximas de 57, 58, 59, 54. La más fría sería el próximo domingo de la próxima semana, no de esta semana. Pero aún así, pues las temperaturas se puede decir que van a estar agradables, aunque vamos a tener lloviznas. Entonces, esos cambios de temperatura son los que enferman. Así que pues prepárense, tomen mucha vitamina C, muchos líquidos, mucha fruta, mucha verdura, para que su cuerpo pues tienda a estar más alcalino que ácido. Eso no quiere decir de que no necesitemos el ácido en nuestro cuerpo, pues también lo necesitamos, pero recuerden que también cuando hay demasiado o exceso de ácido es ahí donde van las bacterias, donde van los virus y vienen posteriormente las enfermedades. Y bueno, con esto me voy a ir una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Copper Música y Programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Y bueno, ¿cómo ha sido la respuesta de Trump a la pandemia de coronavirus y la secuencia de errores que lo llevaron a ignorar la urgencia? Expertos sanitarios de Estados Unidos y otros países han sonado la alarma desde mediados de febrero de que el país no estaba preparado para la crisis que se avecinaba. Alertaban que habría miles, sino cientos de miles de muertes. A la gente perdería sus trabajos, se avecinaba una recesión y el sistema médico podría colapsar. Otras voces de peso, sin embargo, disminuían la urgencia comparando el nuevo coronavirus con la gripe común que mata hasta 100,000 personas al año. Llamaban alarmistas a quienes pedían mantener distancia social y lamentaban las repercusiones económicas por encima de las vidas que con seguridad se perderían de no tomarse medidas drásticas. La más prominente de esas voces ha sido el presidente Donald Trump y la confusión que ha sembrado sus contradicciones, su falta de acción y la de su gobierno frente a la pandemia se remonta a 2 años atrás. Incluso antes de que el coronavirus se asomara al horizonte, en mayo del 2018, Trump elimina al equipo de la Casa Blanca especializado en pandemias. El contraalmirante Timothy Zimmer, el director principal de Salud Global y Biodefensa en el Consejo de Seguridad Nacional, deja la Casa Blanca y esta oficina había sido reforzada por el expresidente Barack Obama, según explica PolitiFact. Después de eso, el ex asesor de seguridad nacional John Bolton reorganiza el equipo de salud global y expulsa a Tom Bossert, asesor de seguridad nacional que recomendaba defensas más fuertes contra las enfermedades infecciosas. Ni Bossert, ni Zimmer, ni sus respectivos equipos son reemplazados. En noviembre del 2019 ignoran los llamados por recuperar un liderazgo en sanidad global. Un grupo bipartidista de congresistas y expertos recomienda formalmente que se restablezca liderazgo en seguridad sanitaria en el NSC. Según PolitiFact, su reporte de recomendaciones se titula Terminar el ciclo de crisis y complacencia en Estados Unidos en la seguridad mundial de la salud. El gobierno no lo hace, en su lugar Trump busca dentro de su administración quienes cubrieran los roles de la respuesta al coronavirus, como el vicepresidente Mike Pence, quien no tiene experticia en salud o en manejo de epidemias. El 22 de enero de este año 2020, completamente bajo control, cuando Estados Unidos y Corea del Sur tenían números de contagiados similares. Trump dijo: "Lo tenemos completamente bajo control, es solo una persona que viene de China". En Corea del Sur, las autoridades llevan a cabo un esfuerzo masivo por examinar hasta 100.000 personas al día para así aislar a quienes portan el virus pero no presentan síntomas. Ahí la curva de contagiados logra aplanarse y para finales de marzo tienen menos de 200 muertes. En Estados Unidos, dos meses después, la falta de exámenes de coronavirus aún se siente por todo el país y de manera muy desigual de estado a estado. Para esta fecha solo había un caso confirmado. El 3 de febrero, el gobierno de Trump lidia con el virus imponiendo estrictas restricciones a los vuelos que llegan de China. Los viajeros que llegan de ahí deben ser puestos en cuarentena, ordenó el gobierno. Y bueno, así hay mucha información al respecto. Y pues ya saben ahorita en la actualidad cómo se encuentran. Para el 30 de marzo tienen casos confirmados: 162.837 personas contagiadas y muertes 3.003. Muchos estadounidenses tendrán que esperar meses para recibir los cheques de alivio económico. Mientras el Servicio de Renta Interna calcula que unos 60 millones de estadounidenses comenzarán a recibir los cheques de alivio económico por el coronavirus tan pronto como la semana del 13 de abril, muchos otros podrían tener que esperar meses para ver el dinero. El proceso será más rápido para aquellas personas que tienen su información bancaria registrada con el IRS, pero mucho más lento para quienes no la tienen, describe un memorándum circulando esta semana por los demócratas en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y obtenido por NBC News. Según el documento, no será hasta finales del mes de abril que el gobierno comience a enviar unos 30 millones de dólares en cheques de papel para aquellos sin información bancaria registrada por las demoras que supone la impresión y envío de tantos cheques. Muchos estadounidenses podrían tener que esperar hasta septiembre para recibir el dinero que forma parte del paquete de ayuda de 2.2 billones de dólares aprobados por el Congreso a finales del mes de marzo para paliar el golpe económico de la pandemia. La oficina que emite cheques en papel solo puede procesar alrededor de 5 millones a la semana y por eso podría llevar 20 semanas, casi 5 meses, mandarlos todos. El plan es priorizar a los más necesitados. El 24 de abril se enviarán los cheques en papel a los contribuyentes de menores ingresos, aquellos que ganan $10,000 o menos al año. El 1 de mayo se mandarán los de aquellos que ganan $20,000 o menos. Y el 8 de mayo se mandarán los de aquellos con ingresos de $30,000. Y el 15 de mayo los de quienes ganen $40,000. Y los últimos se enviarán la primera semana de septiembre. Y México ha repatriado a 8.301 connacionales debido a la emergencia sanitaria. Debido a la emergencia sanitaria mundial provocada por la propagación del COVID-19, México ha repatriado hasta ahora 8.301 connacionales, informó este jueves el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. De ese total, la mayoría provinieron de Francia, 1.342, y Perú, 1.170. Mediante un reporte que publicó en Twitter, el canciller mexicano precisó que sus compatriotas han vuelto a México de regiones como América Latina, de donde suman 3.605 personas, de Argentina regresaron 487 y de Colombia 367, mientras que de Cuba 262 y de Honduras 254, entre otros países. En tanto, de Europa retornaron 3.392 mexicanos, de África 496 y de Medio Oriente 159. Además, se sumaron 136 de Australia y 314 de China. Además, informó que el gobierno de México retornó a 1.889 migrantes de Guatemala, 886 de Honduras, 632 de El Salvador, 300 y Nicaragua 71. México llegó este jueves a 1.510 contagios por el COVID-19, con 132 nuevos respecto a los 1.378 del día anterior y 50 fallecimientos, 13 más que el reporte del miércoles, informaron autoridades sanitarias. Las 13 defunciones de las últimas 24 horas, con las que se llegó al medio centenar, representaron el aumento más alto en México desde que se inició la pandemia. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que es imposible detener bruscamente una epidemia, por lo que se busca modificar su intensidad, reduciendo el número de los casos de contagio. Además, pidió a los mexicanos en el extranjero y que buscan regresar al país que por ahora no vengan y esperen, ya que si están infectados contribuirán al incremento de contagios. Fauci considera que debería ordenarse un confinamiento a nivel nacional en Estados Unidos por el coronavirus. El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha indicado este jueves que cree que debería ordenarse un confinamiento a nivel nacional en el país norteamericano en contra de lo que el presidente Donald Trump ha sostenido desde que estalló la pandemia. No entiendo por qué no está pasando, ha especificado Fauci en una entrevista con la CNN, en la que ha precisado que no quiere entrar en la tensión existente entre los mandatos estatales y los derechos de los diferentes estados, pero si ves que está pasando en este país, no entiendo por qué no lo estamos haciendo, el confinamiento. Realmente deberíamos, ha insistido. Trump volvió a insistir el miércoles en que no ordenará un confinamiento en Estados Unidos por el coronavirus porque los estados tienen diferentes niveles de afectación, pero aseveró que entendía a los que sí habían ejecutado órdenes de confinamiento en sus estados, como el de Florida, Ron DeSantis. El mandatario agregó que debe haber flexibilidad entre los estados, los que tiene que depender de cómo de malas sean las situaciones que se viven en cada uno de ellos de manera individual. En este sentido, la coordinadora del Grupo de Trabajo del Coronavirus de la Casa Blanca, Deborah Birx, ha afirmado que si presta atención a la curva de contagios en Estados Unidos, se puede concluir que no todos los estadounidenses están siguiendo las recomendaciones de la administración de distanciamiento social y de lavarse las manos. Puede decir por la curva que no todos los estadounidenses la siguen, ha especificado la experta, que ha insistido en que Estados Unidos tiene que cambiar la pendiente. Estados Unidos es el país con más casos positivos de coronavirus del mundo, una cifra que sobrepasa los 240.000. Además, ha registrado casi 6.000 víctimas mortales a causa del COVID-19. Washington extiende confinamiento hasta el 4 de mayo. El gobernador de Washington, Jane Inslee, extendió este miércoles hasta el 4 de mayo las órdenes de confinamiento para los más de 7 millones de habitantes del estado y para el cierre de negocios no esenciales, señalando que las medidas de distanciamiento social deben permanecer en vigor por un mes más a fin de minimizar la propagación del COVID-19. En días recientes, Inslee había dado indicios de que extenderían las órdenes iniciales de confinamiento que estaban programadas a concluir la próxima semana. La orden original emitida el 23 de marzo tenía vigencia de 2 semanas. La nueva proclama la extensión a 6 semanas. Estados Unidos registró un récord de 1.169 muertos en 24 horas por el nuevo coronavirus, la mayor cifra diaria registrada en el planeta hasta el día de hoy, cuando la cantidad de contagiados a nivel mundial superó el millón de personas. De acuerdo con el más reciente balance de la Universidad Johns Hopkins, con esos más de 1.100 fallecidos entre el miércoles y la noche del jueves, asciende a 5.926 el número de muertos desde el inicio de la pandemia en Estados Unidos. El récord diario anterior lo ostentaba Italia con 969 muertos el 27 de marzo. Este país europeo registra más de 13.900 muertos, en tanto España supera 10.000. Instalan pabellón de hospital en Central Park por la pandemia. Hay un pabellón contra el coronavirus en Central Park. Se ha instalado un hospital improvisado en un centro de convenciones de Manhattan. En las próximas semanas, espacios públicos como canchas profesionales de tenis, dormitorios universitarios y una terminal de cruceros estarían albergando a pacientes como parte de las gestiones del estado de Nueva York para triplicar su capacidad hospitalaria. Pero incluso así, las autoridades les preocupa que estas titánicas labores no sean suficientes en el epicentro de la pandemia del coronavirus en el país. El estado publicó recientemente una gráfica en la que se contabilizan las camas de hospital, poniendo fin a las interrogantes sobre cuánto espacio podría haber en los asilos de ancianos. Algunos líderes locales y de salubridad han cuestionado si se reserva demasiado espacio hospitalario temporal para pacientes que no padecen del virus que causa el COVID-19, aunque ahora se planea que una enorme instalación temporal se enfoque en su atención. Y las autoridades resaltan que por sí solas las camas no pueden resolver un problema que aumenta en más de 1.000 hospitalizaciones cada día. Las camas las podemos encontrar. No es fácil, pero se puede. Los elementos más difíciles son el personal y los suministros, dijo el gobernador Andrew Cuomo este jueves. Mientras hablaba, más de 13.300 pacientes de coronavirus fueron hospitalizados y más de 3.300 requerían de terapia intensiva en todo el estado, aunque la mayoría de ellos en la ciudad de Nueva York. Se prevé que el punto más alto del brote esté entre 7 y 30 días de distancia, dijo el mandatario estatal. Y en información deportiva, en la Champions League, fue un error que se jugara Liverpool versus Atlético de Madrid. Fue un 11 de marzo cuando Liverpool recibió la visita del Atlético de Madrid para definir la llave de los octavos de final de la Champions League. El mundo empezaba a recibir noticias fatales sobre la propagación del COVID-19, que por ahora mantiene a gran parte de la población de muchos países en aislamiento voluntario, forzado y en cuarentenas ante el temor de los efectos que el virus provoca en las personas vulnerables a sus estragos. La liga había suspendido los partidos con público en aquella fecha. China empezaba a subir sus estadísticas de infección y muerte por la enfermedad. Pero Liverpool no se quería quedar sin una de sus principales armas para que le encuentre el público. Tres semanas después, el director de salud pública de Liverpool, Matthew Armstrong, ha admitido a The Guardian que aquel partido con 54.000 personas en Anfield fue un error que no se debe repetir. No fue la decisión correcta dejar que se jugara ese partido. La gente no toma malas decisiones a propósito. Tal vez la seriedad de la situación no había sido comprendida por el gobierno en ese tiempo. Aunque nunca sabremos, el juego de Atlético de Madrid pudo ser uno de los eventos culturales y momento de aglomeración que influenció el crecimiento de la propagación en Liverpool. El encuentro entre los Reds y los colchoneros fue uno de los últimos eventos de fútbol europeo que contó con la asistencia del público en un estadio. Incluso se permitió el ingreso de aficionados del Atlético procedentes de Madrid, uno de los puntos de infección

9:25, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya casi comenzamos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban el ejercicio, la lección que nos toca el día de hoy. Antes de pasar al tema, me voy a ir con esta información de tecnología y se trata de Zoom, que detiene nuevas funciones. Tiene nuevas funciones para enfocarse en la seguridad. Tras varias quejas y reportes sobre la privacidad de usuarios, Zoom tomará nuevas medidas para solucionar los fallos de seguridad. Eric Yuan, el presidente ejecutivo del servicio de videollamadas, publicó Y bueno, pues publicó una carta en la que habla sobre los múltiples reportes de fallos de seguridad en su plataforma y las medidas para solucionarlos, y revela el crecimiento exponencial que ha tenido Zoom durante estos últimos meses. Dice: reconocemos que no hemos cumplido con las expectativas de la comunidad y las nuestras sobre la privacidad y la seguridad, y por ello estoy terriblemente apenado y quiero compartir lo que haremos al respecto. Fue lo que dijo Joan en el comunicado, en el que señala también que la plataforma registró 200 millones de usuarios diarios en el mes de marzo. Joan asegura que los cambios a favor de la privacidad y la seguridad se harán durante los próximos 90 días. El primero de estos cambios es detener todo desarrollo de nueva función y concretar todos sus recursos de ingeniería en solucionar problemas de confianza, seguridad y privacidad. El app de escritorio de Zoom recibió una actualización de software el día 2 de abril, el día de ayer, jueves, que ya prepara la aplicación para estos talleres que Joan impartirá. Y bueno, pues ahí está, van a tener mejor protección para todos los que están utilizando el Zoom para hacer sus reuniones virtuales a causa de la cuarentena, ¿verdad? Y bueno, en otra información, yo creo que esta sí la vamos a necesitar todos, y es de cómo mejorar la velocidad del Wi-Fi ahora que todos están en casa, todos que tienen ahí sus celulares, sus tabletas, sus televisiones y sus computadoras y que trabajan desde casa, pues quieren mejorar, ¿no? Entonces, lo más probable es que el internet de tu hogar esté bajo mucha más tensión de lo normal en este momento, con las escuelas y los lugares de trabajo cerrados temporalmente en todo el mundo. Es posible que estés batallando con tu familia o compañeros de piso por el ancho de banda disponible. Si deseas limitar el almacenamiento en buffer y maximizar las velocidades, pues te voy a dar algunos consejitos para que tomes en cuenta. Los básicos: en primer lugar, existen una serie de consejos de optimización de internet que se aplican independientemente de la cantidad de dispositivos que haya conectado, y esos ya se han cubierto en detalle en el pasado. Para resumirlos, hay que ubicar tu router hub en un lugar central y hay que considerar cablear los dispositivos más exigentes como las consolas y los equipos de streaming, si es posible, con un cable Ethernet. Recuerden que eso ya les había aconsejado la vez pasada. Y bueno, si tu Wi-Fi tiene dificultades para llegar a algunos rincones de tu casa, es posible que quieras invertir en extensiones Wi-Fi o incluso en un kit Powerline que utiliza el cableado eléctrico de tu vivienda para conectar más habitaciones. Eso suena más interesante, ¿no? Porque es como aumentar el espacio o la dimensión de tu router. Y bueno, pues las paredes, las ventanas, las peceras y cualquier cosa que use radiación electromagnética, como un teléfono inalámbrico o un microondas, también pueden interferir con las señales inalámbricas del internet, por lo que debes pensar dónde está ubicado tu router en relación con todos estos objetos y obstáculos. Y bueno, me estoy yendo. Esos consejos no son específicos para el problema de múltiples usuarios y múltiples dispositivos que intentan conectarse online al mismo tiempo, pero deberían ayudar a aliviar un poco la carga. Y bueno, tu router puede ofrecer ciertas configuraciones integradas para ayudar a gestionar la alta demanda de varios dispositivos diferentes, especialmente si es un modelo más costoso. Si la conectividad realmente se convierte en un problema, es posible que desees considerar actualizar tu router y tu paquete de internet de banda ancha también, si es que puedes, o sea, aumentarle más inversión para que puedas tener mayor velocidad y pues más megas o lo que vais a tener, ¿no? También hay en gestionar la demanda, más allá de la configuración de tu router, es posible que tengas que ser creativo cuando se trata de administrar la demanda. Piensa en todos los dispositivos que tienes en tu hogar y cuáles podrían sobrevivir a una desconexión temporal, por ejemplo, o cómo puedes reducir el ancho de banda utilizando por aplicaciones en las que confías todos los días. Los sitios de streaming de gran demanda ya están reduciendo los niveles de calidad predeterminados para el video, y la calidad de streaming es una opción que encontrarás en casi todas las aplicaciones de streaming de video. O sea que si estás viendo Netflix, le puedes bajar la calidad, o los videos de YouTube o en Facebook, para que no saturen pues su internet, y que para que todos los puedan utilizar todos en su casa. Y bueno, también utilizar los tiempos específicos en términos de gestión de la demanda. Quizá el paso más efectivo que puedes tomar, y posiblemente el más difícil de implementar, es mantener diferentes franjas horarias de diferentes actividades intensivas en el internet. En otras palabras, a primera hora de la noche para las sesiones de juego de los niños, y tarde para el streaming de películas de los padres, por ejemplo. Les cortas y les dices, ya, ahorita no lo van a utilizar, ahora es nuestro tiempo. Y bueno, ahí están unos detallitos, esos son los consejos que ustedes pueden utilizar y que puede ayudarles para mejorar la velocidad del Wi-Fi ahora que todos están en casita. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir con el tema del día de hoy, así que ya tengan listo su papel y lápiz. De la mañana con 34 minutos. Vamos a comenzar con el apartado del día. Continuamos en la sección del manual para el maestro, el libro Un Curso de Milagros, y estamos ahorita por empezar el apartado 18, que nos dice cómo se lleva a cabo la corrección. En este apartado ya tenemos repasando este cuarto repaso, valga la redundancia, el día 26, y días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 461 días. El día de ayer hablamos de cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos, ¿verdad? Entonces, en esta corrección nos habla también acerca de estos pensamientos mágicos, esos pensamientos que vienen de fabricaciones de ilusiones, o sea, son pura ilusión: miedo, ansiedad, angustia, ira, juicios, etcétera, etcétera. Entonces, en este apartado, cuando nos dice cómo se lleva a cabo la corrección, nos habla mucho de cómo un maestro de Dios se deja de confundir. Es cuando ya de plano deja a un lado las interpretaciones con los hechos y las ilusiones las transforma obviamente con la verdad. Y no va a poder tener ningún lugar una corrección de naturaleza duradera, que es la única a la que se le puede llamar verdadera corrección. Entonces, muchas veces nosotros comprendemos las frases que nos dice, los ejercicios, pero si alguien viene tal vez y te debate y te dice, yo no creo en eso, ¿cómo es posible? O es muy difícil, y tú tratas de debatirle y querer pues que la otra persona te entienda nada más tu punto de vista o lo que tú estás interpretando, desde ese momento, partiendo desde ahí, nosotros pues también estamos confundidos. Estamos totalmente envueltos también en el ego y en las ilusiones, porque como ya habíamos dicho en otras en otros apartados, como ya hemos dicho que cuando se sabe qué es la verdad, pues no se debate, ¿no? Cuando tú ya sabes que viene ese pensamiento a través de tu espíritu, a través de Dios, a través de tu maestro, a través de tu ser, pues no necesitas estarlo debatiendo o tratar de que las otras personas lo comprendan si no lo quieren comprender o simplemente no lo entienden, ¿no? La lección más importante que los maestros de Dios deben aprender es de cómo reaccionar sin ira ante los pensamientos mágicos. Obviamente, en esta situación que todos estamos viviendo mundialmente, hay muchas personas, y lo podemos ver en las redes sociales, de cómo pues sienten miedo. Y es normal, ¿no? Y hay mucha gente que hasta en la tele, cuando los entrevistan, todos coinciden con lo mismo: miedo, coraje, ira y depresión. Esas son las emociones que están manifestando. De hecho, hace unos momentos, cuando estaba publicando ahorita el programa en Facebook, en un comentario de una persona decía eso también, que tenía miedo y que ni siquiera puede decirle a su familia porque pues es el pilar, ¿no? Y entonces es un miedo colectivo. Recuerden lo que ya habíamos dicho, que lo peor que podemos hacer es contagiar, ¿no?, este miedo o todas estas ilusiones, porque el miedo colectivo es el que realmente afecta. En sí podemos hacer pues el cambio, ¿no?, el switch, y decir, ok, en lugar de transmitir miedo, compartir miedo, voy a compartir esperanza, voy a compartir fe, voy a compartir el amor, voy a compartir la luz, voy a compartir la sanación. Eso es lo que nosotros debemos de estar compartiendo y de estar sintiendo. Si no lo estamos sintiendo, es porque también no estamos totalmente presentes, no estamos totalmente envueltos en la verdad. Estamos con esa chispita, ¿no?, de miedo, con esa chispita de ira o de decepción que prácticamente pues nos manda al estado de la locura o de la inconsciencia. Entonces tenemos que ser conscientes de que lo que vivimos pues lo tenemos que aceptar. Esa es la realidad, esa es la verdad, ¿no? Lo que estamos viviendo no lo podemos cambiar, no lo podemos cambiar en este momento, pero sí podemos cambiar lo que estamos viendo de este momento, o lo que estamos observando, lo que estamos sintiendo. Eso sí lo podemos cambiar. Hay que tener fe y esperanza, y recordar que pues también a través de esta situación de la pandemia podemos transformarnos. Siempre es una oportunidad la transformación en nuestras vidas, y esta debe ser una gran oportunidad para todo el mundo, para todo el planeta, para abrir los ojos y realmente pues descubrir qué es lo que traíamos escondidos. ¿Por qué? Porque la gente no es de que tenga miedo en este momento por lo que está sucediendo. Ese miedo siempre ha estado, y ese miedo es una ilusión. Esa angustia, ese coraje, esa desesperación nunca se han ido de uno y por eso sé que lo sacan. Si no lo trajera, simplemente no lo manifestarías, ¿no? Como humanos, es obvio, ¿no?, que vamos a presentar estos momentos de locura o momentos de oscuridad. No es de que todos ya estemos totalmente inmersos en la verdad, en la luz y en la tranquilidad y en la paz, porque pues sería una falsedad si yo dijera, no, yo ya estoy totalmente envuelta, ¿no?, en la luz, en la paz y en el amor y en la verdad. ¿Por qué? Porque vienen todavía esos pensamientos que vienen de nuestro ego, que vienen de las ilusiones, pero lo importante es no mantenernos ahí por mucho tiempo. Yo creo que todos nosotros que hemos llevado el curso y que hemos puesto en práctica las lecciones, hemos aprendido a transformarnos, a utilizar estos momentos en los que antes tal vez no hallábamos qué hacer, ahora los vemos como una oportunidad para transformar, ¿no?, nuestra emoción y liberarnos de esa carga que traíamos y que no nos habíamos dado cuenta. Esto nada más nos está mostrando lo que realmente traemos, en lo que realmente confiamos, en lo que realmente hemos puesto toda nuestra atención en nuestra vida. Si estamos sacando mucho miedo en este momento, no es por lo que está sucediendo, es por lo que ya tenías en ti y que lo estabas ahí oprimiendo y pensando, no lo tengo, yo no me enojo, yo no hago juicios. ¿Y qué pasa ahorita? Pues te estás dando cuenta que sí, que ahí estaban todas estas emociones, ¿no? Entonces, la corrección tiene una sola respuesta para todo y para el mundo. ¿Y en qué se basa? Se basa en lo siguiente, es como parte de oración, se los voy a leer, ¿ok? Confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas. Mas un error no es un pecado, ni tus errores han derrocado a la realidad de su trono. Dios reina para siempre, y solo sus leyes imperan sobre ti y sobre el mundo. Su amor sigue siendo lo único que existe. El miedo es una ilusión, pues tú eres como Dios. Entonces, si somos como Dios, vamos a vivir como Dios en este instante presente. Hoy no vamos a confundir nuestras interpretaciones con la verdad. Es más, de lo que yo les diga, pues no me hagan caso, ¿no? También es mi interpretación. Tomen lo que ustedes realmente los conforte y pues desechen todo lo que no les sirve, ¿no? Y pues también recordar que el amor es el que realmente nos mueve a todos. El amor es el que nos causa la felicidad, la tranquilidad, la paz. ¿Por qué? Porque está seguro que el amor envuelve a todo el mundo. Inclusive las personas que ahorita han perdido un ser querido a causa del virus o a causa de cualquier otra enfermedad o de algo inesperado, un accidente, pues tienen que tener también esa fortaleza y esa tranquilidad de que ahora ese ser querido se encuentra en el reino de Dios y va a mantenerse por la eternidad. El espíritu es eterno, recuérdenlo, nunca se va a alejar de ustedes, siempre va a estar acompañándolos en cada momento y en cada instante. El cuerpo físico pues es el que dejamos, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Entonces el cuerpo físico nos sirve para ser ese medio de comunicación en el cual nosotros pues transmitamos esa palabra de amor, esa palabra de paz, esa palabra que te causa tranquilidad en tu vida, felicidad. Es en eso se basa nada más la expansión. Y vamos a incluirnos todos y vamos a incluir a esa persona que dices tú, no, yo no puedo porque me debate todo, porque me enoja, porque me desespera, no sé. En eso está la expansión. Cuando ya no juzgas a nadie e incluyes a todos, cuando ya no ves pecado alguno y ves la impecabilidad en todo. Entonces hoy podemos sanar al mundo, podemos sanar nuestro cuerpo, podemos sanar a todo nuestro entorno, mandando este mensaje de amor, de paz, de sanación. Recuerden que en otros apartados nos decía también que no hay dificultad en los milagros, no hay dificultad en ningún milagro que nosotros le hemos puesto por niveles. Es decir, no, esto requiere más de un milagro. No hay dificultad en los milagros. Por ende, podemos todos unirnos y decir que este virus no es nada. Ante Dios no es nada. La sanación de Dios lo puede todo, los milagros lo pueden todo. Y como dice en la Biblia, ¿no? Si tuviéramos fe como el granito de mostaza, pues imagínense lo que haríamos. Entonces, eso es lo que vamos a poner en práctica el día de hoy. Hoy no vamos a confundir nuestras interpretaciones con lo que es la verdad. La verdad es lo que está sucediendo. La verdad es lo que estás viviendo en este instante presente cuando dejas de interpretar, cuando dejas de concluir lo que estás viviendo y cuando te abres a esta experiencia, te rindes al presente y te maravillas por todo lo que se nos da. Vamos a irnos rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 345 y nos dice: hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Como acaban de escuchar, queda más reforzada el apartado que les acabo de hablar. Y pues siempre son al azar las lecciones. Bueno, se puede decir que son al azar porque no van de acuerdo a las lecciones que antes tomábamos, ¿ok? Y bueno, nos dice: Padre, si pueden cerrar los ojos, háganlo por favor. Padre, todo milagro es un reflejo de los regalos que me haces a mí, tu hijo. Y cada uno que concedo retorna a mí, recordándome que la ley del amor es universal. Incluso aquí, dicha ley se manifiesta en una forma que puede reconocer y cuya eficacia puede verificarse. Los milagros que concedo se me devuelven en la forma que más me puede ayudar con los problemas que percibo. Padre, en el cielo es diferente, pues allí no hay necesidades, pero aquí en la tierra el milagro se parece más a tus regalos que cualquier otro regalo que yo pueda hacer. Así pues, déjame hoy hacer solamente este regalo, que al haber nacido del verdadero perdón, ilumina el camino que debo recorrer para poder recordarte. Que la paz sea con todos los corazones que la buscan. La luz ha venido a ofrecer milagros para bendecir a este mundo exhausto. Este hallará descanso hoy, pues nosotros ofrecemos lo que hemos recibido. Con esta bella lección vamos a finalizar el tema. Hoy vamos a ver todos estos milagros y hoy vamos a ofrecer solamente milagros, no miedo, no angustia, no desesperación. Independientemente de la situación que estás viviendo, déjala de interpretar. Déjale de dar un significado. Sé que mucha gente hoy se preocupa porque no tienen trabajo, porque están en su casa, porque tienen que pagar sus casas, sus rentas y no hay dinero y pues está la pandemia y todo eso. No lo interpretes como te lo acabo de decir. Vívelo y ten la fe, la confianza de que los milagros ahí están disponibles para ti. No te preocupes por nada, que Dios se encarga de todo, ¿ok? Hoy vamos a ofrecer milagros y hoy vamos a recibirlos de la misma manera en que los ofrecemos. Porque los milagros o los regalos que nosotros hacemos se nos regresan instantáneamente. Todo retorna a nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la ley del amor universal. O la ley del amor es universal. Ahora sí me voy a ir a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you. 9 de la mañana con 51 minutos, ya regresamos, ya te tengo lista la recetita de salud. Te traje otro jugo que es para combatir la anemia y también para reforzar tu sistema inmunológico. Hay que reforzarlo, recuerden, ya saben por qué. Y bueno, es de suma importancia cuidar de nuestro cuerpo y prevenir al mismo tiempo enfermedades. Y esto lo podemos hacer con una alimentación sana, con jugos naturales, un poco de ejercicio y también pues los pensamientos sanos para tener una mente sana. Y bueno, con este rico y delicioso jugo, vas a obtener grandes cantidades de vitamina C, vas a lograr combatir la anemia, vas a lograr aumentar tus defensas, reforzando tu sistema inmunológico, vas a hidratar tu cuerpo, prevenir enfermedades cardiovasculares, va a llenar tu cuerpo de energía, de vitalidad y de fortaleza, así que pues no dejes de preparar esta deliciosa bebida. ¿Qué es lo que vas a tomar? Bueno, los ingredientes van a ser 3 fresas, una manzana, media taza con jugo de naranja recién exprimidito, no de esas de cartón, y medio vaso con agua, que es opcional. Nuevamente te repito, 3 fresas, una manzana, media taza con jugo de naranja recién exprimido y medio vaso con agua. Vas a lavar muy bien las fresitas y la manzana, vas a agregar el jugo de naranja y el agua con los demás ingredientes en la licuadora. Una vez de que ya los licúes y obtengas una mezcla homogénea, lo vas a servir y vas a beber un vaso por las mañanas durante una semana. Con este juguito, que aparte que está delicioso, pues te va a ayudar también a bajar de peso, así que prepáralo y obtén la energía necesaria de manera natural. Y ahora vamos a pasar rápidamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Arco Iris. Arco iris. Todos hemos visto el arco iris, pero es posible que nunca hayamos pensado en el significado de sus colores. Las cosas no son por casualidad, ni porque sí. El rojo es el color que representa el amor, el romance y la pasión. Es el color de las rosas más hermosas y de la sangre que lleva la vida. El naranja es el color de la abundancia, de la madurez de las frutas, de la cosecha del otoño y de las puestas del sol más hermosas. El amarillo representa la felicidad, el sol y las flores más alegres y brillantes. El verde es el color de la naturaleza, de la hierba, de los árboles, de los campos y del bosque. El verde representa la esperanza. El azul es el color de la vida, del cielo, representa el aire que respiramos y el agua que cubre la tierra. El índigo es el color de la noche y de los sueños. El violeta representa la paz y la tranquilidad. Es también el color de los tenues rayos del sol al amanecer. La vida está llena de colores, pero si tú deseas disfrutar de un arco iris, tendrás que aprender a tolerar la lluvia. El arco iris solo es visible después de la tormenta y siempre que estamos expuestos a la luz del sol. De la misma manera, sin la luz de Dios alumbrando nuestra vida, después de la tormenta, solo experimentaremos miedo, dolor, desconfianza. Así que abre tu mente y tu corazón a su luz. Y aunque experimentes dificultades, problemas y tormentas, podrás saber que Él sigue interesado en ti, que no te olvida y que te ama incondicionalmente. Cuando en el horizonte de tu corazón puedas ver su arco iris. Desconozco al autor. Recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: Dios está contigo en la calma y en la tormenta. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Les deseo que pasen un excelente fin de semana, que sus días estén llenos de paz, llenos de tranquilidad, llenos de amor. Recuerden poner en práctica las lecciones. Si tienen el libro de Un Curso de Milagros, pues léanlo. Eso les va a ayudar mucho a mantenerse presentes y a mantenerse pues tranquilos y en paz, ¿no? También si practican la meditación o hacen un poquito de ejercicio ahí en su casa o ven alguna película cómica, no vean nada depresivo, porque eso, pues, si no pueden controlar ahorita las emociones, pues eso más les va a afectar. Yo confío en que ustedes están bien, y si necesitan algún tipo de consejo o que les escuche, recuerden que ahí me pueden escribir en la página de la radio www.sexyloveradio.com, o si quieren escuchar algunos de las lecturas, yo con mucho gusto. De hecho, pues ya saben que los sábados doy una charla de encuentros existenciales, y es siempre relacionado obviamente con el libro Un Curso de Milagros. Pues con esto de la cuarentena no los he podido dar en la biblioteca de aquí de Salt Lake City, pero el día de mañana me voy a conectar en línea. Entonces lo voy a transmitir en vivo, nada más a las personas que tengo ahí en una lista. Entonces, si tú quieres también escuchar, quieres participar, quieres escuchar la charla el día de mañana, mándame un mensajito para agregarte en el pues en este, va a ser en Facebook, en este Facebook Live, para que puedas estar presente, ¿ok? Y ya te digo dónde te tienes que meter o a qué grupo tienes que entrar para que puedas pues escuchar la charla del día de mañana, que va a ser a las 4 de la tarde. Entonces mándame un mensajito ahí por Facebook, que es más rápido, ¿verdad? Mandas un inbox y ahí nada más pones: quiero ingresar a la charla de encuentros existenciales o de Janet el día de mañana, por favor agréguenme. Ok, ahí les voy a decir yo qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, ahora sí, amigos y amigas, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Sí, bueno, también si no pueden el día de mañana, pero quieren los próximos sábados y mientras estemos en cuarentena, los voy a hacer así en línea. Entonces también, si no pueden mañana está bien, pero ahí díganme para la próxima semana, para decirle qué pasos son los que tienen que llevar. Son totalmente gratis, no hay cobro absolutamente en esto. Y bueno, ya, ahora sí, eso era lo único que me faltaba decirles. Ahora sí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.